Hola, soy Danilo Vigorito. Un saludo para Industrial Coopera en Color. We'll be right back. Sessions by Industrial Coopera. Session by Danilo Vigorito. Sábado 7 de diciembre, Festival Nonstop en Industrial Coopera. Una producción de Industrial Coopera y la radio de Canal. Danilo Vigorito. Sábado 7 de diciembre, Festival Non-Stop en Industrial Copera. We'll be right back. Session by Danilo Vigorito. Industrial Futuro 87.7. Sessions by Industrial Coopera. Sessions by Industrial Coopera. Sessions by Industrial Coopera. una producción de Industrial Coopera y la radio en Comar.